Los grises reptilianos que se separaron son muy pocos, son 33 seres. Mientras que tuvieron conciencia de ellos, mientras que pudieron saber el triste destino que les esperaba, desarrollaron también el clonaje. En ese lapso de conciencia clonaron sus cuerpos para resguardarse de la muerte. Los clones a través del tiempo se han debilitado y ya no responden como es de esperar, así que ellos están haciendo experimentos, para ver si pueden vivir, a través del hombre del exterior. Sus experimentos no han dado resultados positivos, porque falta completar la compatibilidad genética entre ellos y ustedes. Ni siquiera han podido lograr la comunicación telepática, ya que los códigos genéticos mentales vibran en diferentes frecuencias. Algunos hombres médiums reptilianos encarnados en el exterior, cuyas energías pensamientos provienen de Satien, son los que han podido comunicarse medianamente con ellos, así y todo falta mucho aún, para que la comprensión entre ambas especies sea del todo completa. Estos hermanos están completamente enfermos de ambición y distorsión, sin embargo son excelentes científicos, conservan el conocimiento del universo, pero a diferencia de los hermanos Elohim, no han avanzado en el conocimiento. El conocimiento que ellos tienen del universo es el mismo que trajeron cuando llegaron hace 600 millones de años atrás. Este conocimiento lo usan para su propio beneficio. Ellos son los que realizaron mucho tiempo atrás abducciones, experimentos con seres humanos y animales, extrajeron minerales, etc. Hoy en día, son ellos que a través de los médiums reptilianos encarnados en el hombre, están transmitiendo de cierta manera su conocimiento y de acuerdo total con algunos gobiernos que les fornecen los medios para esos experimentos. Ellos son los que están en contacto con algunos gobiernos en lugares muy secretos, donde intercambian conocimientos para el beneficio de ambos. Este intercambio es totalmente a nivel mental y energético. Estas comunicaciones entre los gobiernos y los grises reptilianos, se dan a través de los médiums reptilianos, ya que los grises reptilianos no pueden salir de su hábitat, nosotros los voluntarios ayaplianos, los eramitas y los Elohim no se los permitimos. Son de estatura pequeña y muy fina, llegan hasta un metro de altura, tienen ojos enormes, cubiertos por una membrana negra, que los protege, piel es verdeada, dando la apariencia reptiloide, frente prominente, cuatro dedos en las manos y unidas por una membrana. Hace unos 450,000 años atrás, tomando las precauciones necesarias pudieron salir con sus naves, adaptándose de cierto modo al exterior, pero no pudieron quedarse por mucho tiempo, debido a los rayos solares, al calor y los rayos gamma. Ustedes los conocieron con el nombre, Nefilins.